el maestro de inglés. Ay, maestro de inglés, no me pregunte más, que no puedo aprender y todo es por demás. No sé hablar español ni aprender inglés, yo le pido un favor, que me ponga un 10. Así no se molesta de estarme preguntando, ni me tiene una queja si no estoy estudiando. Ay, maestro de inglés, y me puso un 10, pero al revés, ay, qué triste es. Por andar de bromista ya me reprobó y me puso un 0 en todo el mes. Ay, maestro de inglés, si era pura broma. Ay, ay, ay, maestro de inglés, usted no entra en onda. Ay, maestro de inglés, si era pura broma. Ay, maestro de inglés, usted no entra en onda. La música, la música, como música. Ah, a ver, muchachito, ¿cómo se dice nariz en inglés? Ay, no sé. No sé, no sé. Palo, palo, palo. Ay, maestro de inglés, no me pregunte más, que no puedo aprender y todo es por demás. No sé hablar español, no sé hablar español ni aprender inglés. Yo le pido un favor, que me ponga un 10. Ay, maestro de inglés, y me puso un 10, pero al revés, ay, qué triste es. Por andar de bromista ya me reprobó y me puso un 0 en todo el mes. Ay, maestro de inglés, si era pura broma. Ay, maestro de inglés, usted no entra en onda. Ay, maestro de inglés, si era pura broma. Ay, maestro de inglés, usted no entra en onda. Wow, wow, wow. Ay, maestro de inglés.